El hombre es cual Lucifer, pero siendo así se hace querer. Es como el centauro, relincha al nacer y quiere matar a toda mujer. Camina al establo a comer y a beber, parece un caballo y un hombre a la vez. El hombre es cual Lucifer, pero siendo así se hace querer. El hombre es cual Lucifer, pero siendo así se hace querer. Juega al gato Mauro con otra mujer y llega a la casa buscando un querer. Le matan los celos, se quiere morder y del bodeguero se confía él. El hombre es cual Lucifer, pero siendo así se hace querer. El hombre es cual Lucifer, pero siendo así se hace querer. Solo creen Pauro, que es el signo de él, y nada le importa a su pobre mujer. Se va con don Pauro a comer y a beber y llega borracho al amanecer. El hombre es cual Lucifer, pero siendo así, ahí se hace querer. Ajá, pues escuche este disco al revés y verá lo que es la mujer.